Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, que por cierto, ayer publiqué un micro relato en Facción Rebelde sobre el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Y conectando ese asunto que lo tenéis en faccionrebelde.com, estoy leyendo un relatillo de Brian Aldiss, interesantísimo, se llama Los superjuguetes duran todo el verano, lo podéis encontrar en Internet, lo podéis seguramente comprar en Amazon. Los superjuguetes duran todo el verano, que es el relato que dio pie a la película Inteligencia Artificial, una película que inicialmente la iba a rodar Stanley Kubrick y el autor de ciencia ficción, que a mí me gusta bastante, aunque he leído poco de él, Brian Aldiss, pues estuvo trabajando con él durante, pues no sé si 2 o 3 años, visitando su castillo, porque es que Stanley Kubrick vivía en un castillo en Inglaterra, y trabajando un poco la idea, ¿no?, del niño robot que cree que no es real. Un niño robot, o sea, este es el paradigma de Philip K. Dick, que es, ¿podríamos crear un robot autoconsciente de sí mismo y ese robot programarlo con la ilusión de que es humano? Bueno, pues esta premisa del autor de Minority Report y otras muchísimas historias fabulosas, pues es el que da pie a un relato Philip K. Dickiano que se llama ¿Pueden los juguetes durar todo el verano? Perdón. Se llama Los superjuguetes duran todo el verano. Fantástico. Y bueno, estoy leyendo el relato este, disfrutando mucho. Es un relatillo. Y en la introducción, que la introducción es sumamente interesante, pues habla bastante de Stanley Kubrick, el tipo de genio que era, un tío fascinante, un tipo, pues como muchos genios, egoísta y tirano, es decir, se despedía a la francesa si una idea no le gustaba y tampoco admitía mucho la crítica, pero un tío totalmente entregado a lo que hacía. Que en YouTube hay un documental de Stanley Kubrick, bueno, tiene que haber más de uno. Un documental de Stanley Kubrick con tintes conspiranoicos y hablando de cómo Stanley Kubrick había colado ideología conspiranoica en muchas de sus películas. Y no es por nada, pero el documental tiene visos de verosimilitud. No me preguntéis el título porque no recuerdo el título, pero creo que se llama algo así como Stanley Kubrick y la habitación no sé qué, y el número de la habitación. Por lo visto creo que hace varias referencias al resplandor y un número de habitación y, bueno, obsesiones que tenía Stanley Kubrick. La verdad que genial, y genial en el relato, pues la introducción que hace Brian Aldiss hablando de su relación con Stanley Kubrick y el relato que iba a dar pie a esa película que iba a hacer Kubrick, que al final Kubrick se murió, creo que fue en el año 99, y los derechos los compró Steven Spielberg y de ahí salió la película Inteligencia Artificial, que me parece una muy buena película. Muy, muy buena película. Bueno, no quiero hablar de eso, sino quiero volver a hablar de nuestro triste panorama nacional. Ayer en la, no sé si fue en el canal 24 Horas o en la primera cadena, hubo un reportaje bastante interesante sobre lo que fueron los Balcanes. Aquello fue, como dicen algunos, el primer bombardeo de la OTAN en suelo europeo. La guerra de los Balcanes, una guerra fratricida, no tiene nada que ver los Balcanes con España, pero muchos políticos irresponsables están balcanizando España y creando un ambiente que podría desembocar en cositas muy feas. Aquí, como siempre, muchos dirían, hombre, converso, eso no va a pasar nunca. Que no va a pasar nunca. ¿Vosotros sabéis cómo empiezan este tipo de confrontamientos? Pues sembrando odios. Básicamente, sembrando odios, sembrando sospechas, sembrando víctimas. No, es que nos han maltratado siempre. Esto es lo que decía Charles de Gaulle, que el patriotismo es amar a tu patria, pero el nacionalismo es odiar a otras naciones. Y aquí, pues, gracias a las televisiones autonómicas, pues muchos catalanes han sido educados en el odio. Y esto... En fin, algunos dirán lo que quieran, pero el asunto... no vamos a hablar manipulación, ¿no? Para no ganarme la enemistad de buenos amigos catalanes independentistas. Vamos a hablar de sesgo. Y el sesgo es notable es muy notable y militantemente notable, y el odio es notable. Bueno, antes de hablar de Cataluña, vamos a empezar por un tema más elemental. La noticia de este presidente no electo, y este sí que es un presidente no electo, no yo, Pedro Sánchez, que va a exhumar los restos del dictador Francisco Franco, que por cierto fue enterrado en el Valle de los Caídos contra su voluntad, porque en el Valle de los Caídos los que están enterrados son víctimas de la guerra civil. Por lo que he visto y he leído, la idea de enterrar a Franco, al dictador Franco, en el Valle de los Caídos fue una idea del Arias Cañete, el presidente que ocupó el lugar de Franco a su muerte, pero no tenía lugar. Como dice Pérez Reverte, hombre bastante lúcido, que entierren o desentierren a Franco de un sitio o de otro es un tema que nos debería de dar bastante igual. Lo que no nos debería de dar igual es el clima de odio que está desenterrando el PSOE junto con Podemos y otros grupos de izquierdas como Izquierda Unida. El Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación nacional. Ahí están enterrados, muertos, tanto de un bando como de otro bando. Y por cierto, la cruz que preside el Valle de los Caídos, en lugar de ser un símbolo de nacionalcatolicismo, es una cruz que fue creada por un escultor republicano en el exilio. Un señor que se exilió en Lisboa y que cuando hicieron el concurso para el diseño del Valle de los Caídos y de la cruz, pues él se presentó, pensaba que no le iban a dar, no le iban a adjudicar la obra y pues terminó ganando el concurso y le pidieron que le hiciera. Así que, una vez más, los irresponsables, políticos irresponsables, deconstruyen la historia, reinventan la historia, injertan mentiras y venenos para enemistar españoles. Un día me gustaría hablaros de cómo se vivió la guerra civil en parte de mi familia. Obviamente yo tengo, para mí la guerra civil me queda bastante lejos, a mi padre bastante lejos y a mi abuelo, y yo soy una persona que me encamino a los 50 años, a mi abuelo pues sí le dio de lleno y a mi bisabuelo también le dio de lleno. Pero yo no soy una persona traumatizada por la guerra civil y la totalidad de mis amigos es algo que les cae bastante lejos. Y luego tenemos a los fanáticos adoctrinados por los políticos irresponsables que se lo toman muy a pecho. No, porque esto es una cosa... Esto es una cosa que nos viene de lejos. El Valle de los Caídos es un monumento de reconciliación nacional y la cruz está diseñada por un republicano que estuvo en el exilio, que tuvo que irse de España. Y la irresponsabilidad de estos políticos suicidas es, en lugar de hablar de la grandeza de la reconciliación, donde un ministro de Franco, Francisco Fraga, y Carrillo, un hombre de Stalin, un comunista, que también tenía sus crímenes, se dieron la mano y construyeron un país con una democracia, que puede ser mejor o peor que si las autonomías, que si los Borbones, lo que tú quieras. Pero fue un ejercicio de reconciliación nacional que nos tendría que admirar. Y a mí me gustaría que en televisión y que en prensa se hablara de la grandeza de estos hombres que construyeron un país desde las cenizas de una guerra y desde una dictadura. Y la democracia que hoy tenemos la tenemos por la altura moral y por el sentido de Estado de gente que tienen más grandeza moral que los pequeños, egoístas, mediocres, pigmeos intelectuales y morales ambiciosos de los políticos actuales, en su mayoría. Tendrían que hablar más de reconciliación en lugar de desenterrar el odio. Y es una responsabilidad desenterrar el odio. Y volver a enfrentar a españoles que nos trae... O sea, que la guerra civil nos trae un pie. Es decir, ¿tú de qué bando eres? Porque en una guerra civil no hay buenos ni malos. Hubo gente que cayó en una zona y peleó en una zona y otros pelearon en otra. Y hubo gente que peleó en los dos bandos. Hay historias muy curiosas. Pero si hacemos una lectura de la guerra civil, tiene que ser una lectura no revanchista, sino reconciliadora. Y Pedro Sánchez, y los de Podemos, y los de Izquierda Unida, y el PSOE en su mayoría, pues simplemente están intentando sacar votos con los odios. Es una vergüenza. Pablo Iglesias lo dice. Él dice, nosotros perdimos la guerra. O sea, este político comete una irresponsabilidad criminal, y lo digo con toda la intención criminal, porque es criminal empezar a avivar las ascuas del odio a gente que tenemos que estar pensando en el futuro de nuestro país en lugar de estar pensando, bueno, vamos a volver al pasado y a ver si... despreciando, por supuesto, el trabajo que otros han hecho. La irresponsabilidad de estos políticos... yo, sabéis que a veces, de broma, pues hago las profecías de Conversodamus. Lo que voy a decir ahora no lo digo en broma en absoluto. Esta gente, estos políticos mediocres, estos políticos que buscan prosperar arañando el voto del odio, están construyendo las bases de un país enfrentado y con odios. Básicamente lo único que están es lanzando provocaciones y buscando agitar las llamas y las hogueras de los odios para ganar el favor de sus bases fanatizadas. Y esto es lo mismo que está ocurriendo en Cataluña. Esto es lo mismo que está ocurriendo en Cataluña. Se está avivando, se está sembrando un odio que va a derivar en un primer disparo. Cuando se produzca el primer disparo, al final va a dar igual quién fue el que lo hizo. Porque los que realmente hicieron el primer disparo fueron estos políticos insensatos. Muy insensatos y muy irresponsables. La situación en Cataluña es que al final, un día de estos, alguien le va a pegar un tiro a alguien o va a matar a alguien. Ya hay peleas en las calles. No es que haya peleas por todas las calles, no. Obviamente las redes sociales amplifican este problema. Pues tú puedes pasear por Barcelona y no verás a gente tirándose piedras. Tú podrás pasear por Barcelona y ves una ciudad normal, con sus manteros y sus cosas. Pero se producen de forma aislada hechos violentos, insultos, y esto se ha hablado bastante. Y en las familias, pues temas tabú. En Navidad, pues muchas familias ya hay temas que prefieren no tocar porque alguno se calienta. Al final se está sembrando, se está construyendo un escenario de violencia que tarde o temprano llegará. Y os quiero decir otra cosa más. De momento hay una cosa que está ocurriendo. Cada nuevo presidente de la Generalitat es peor que el anterior. Hemos pasado de los corruptos de Convergencia o Convergencia a los nacionalistas independentistas que tiraban la piedra y escondían la mano simplemente por negociar una porción mayor en los presupuestos generales del Estado, por los insensatos y responsables como Puigdemont, a directamente un señor, que es el señor Torra, cuya hemeroteca está llena de artículos racistas. Esto no es un calificativo, esto es un hecho. llamar a los españoles raza inferior y cosas de ese tipo, pues es puro racismo. Así que se está produciendo un deterioro, es decir, cada presidente de la Generalitat es reemplazado por alguien peor que él, más fanático y con más odio. ¿Y esto en qué va a derivar? Pues va a derivar en lo peor. A ver, ¿qué podemos hacer? Esto a mí me parece predicar en el desierto, porque cada vez que grabo un podcast yo creo que pocos son los que terminan entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que podemos hacer es que hay una mentira que han inoculado en nuestras mentes los independentistas. Y la mentira básica que han inoculado en nuestras mentes es: hay un ellos y hay un nosotros. Es decir, aquí hay dos bandos. Están los españoles y los catalanes. Esta es una mentira básica. Y esta mentira se la han creído los independentistas. España nos roba. Ellos, los españoles, son una raza diferente a nosotros, porque nosotros somos otra raza. Y el nosotros. Pero es que luego resulta que del bando o del lado constitucionalista, pues también los no independentistas se han creído esta mentira. Y entonces, para ellos, para los no independentistas, también hay un ellos y un nosotros. Y esta es la primera mentira que tenemos que derribar. No hay un vosotros y nosotros, hay un nosotros, punto. Los catalanes son españoles. Esto es un hecho. Y con esto no estoy intentando ofender a nadie. Los catalanes son españoles, como los andaluces son españoles. Que hay algunos que no quieren serlo, vale, pero el hecho es este. Esto es un hecho histórico, es un hecho político y es un hecho civil. Lo que pase en el futuro, pues Dios dirá. Pero de momento este es el hecho. El problema de esta mentira básica que han inoculado los políticos irresponsables es la base del enfrentamiento. Para que haya un enfrentamiento tiene que haber un ellos y nosotros. Y luego ya pasamos a la siguiente mentira. La siguiente mentira es: esta gente, ellos, son muy malos porque no sé qué. El problema de esta mentira es que contamina a todos. A los amantes de la división y a los amantes de la unidad de España. Y esto hay que terminar. A mí lo que me da terror, pavor, asco, miedo, rabia, es que después de todo este conflicto te encuentras en, esto ya lo he dicho, te encuentras en redes sociales a independentistas soltando todo tipo de insultos contra los no independentistas, pero te encuentras a no independentistas diciendo los catalanes son, y metiendo en el mismo saco a los catalanes. Como si todos los catalanes fueran independentistas o todos los catalanes, pues mira, tuvieran una estrechez de miras y un odio tremendo. Y no es así. Pero claro, el problema de la mentira es que como siga esto repitiéndose, al final esto se va a consolidar y se va a consolidar en un problemón mayúsculo que va a acabar con muertos en las calles. Es cuestión de tiempo, amigos. ¿No? ¿Estoy siendo catastrofista? No. Me estoy quedando muy corto. Me estoy quedando cortísimo. Esto va a desencadenar en un conflicto que, si todo va bien, pues acabe en un conflicto político solo, pero dudo que acabe en un conflicto político porque el derecho de independizarse no existe. No lo reconoce la Unión Europea y no lo va a reconocer nunca, porque si lo reconoce, los corsos van a querer independizarse de Francia y los italianos pues tendrán también a gente de la zona alpina que querrá independizarse y de la zona del sur, y esto no lo reconocen los países. Así que, cuestión práctica, ¿qué podemos hacer tú y yo si estás más o menos de acuerdo en los postulados que yo te presento aquí? Pues deja de hablar de ellos y nosotros y empezamos a hablar de nosotros. No hay un ellos. Deja de retuitear cositas de odio, de mensajes de odio, a no ser que sea para decir, mira, esto es una estupidez, este no es el camino. Pegarle a una señora y dejarla tirada en el suelo con insultos racistas no es el camino. Y aquí el enemigo real es el odio. Porque está el... O llegará el momento en el tío que le pegue un tiro a un independentista diciéndole de todo y el tío que le pegue un tiro a un no independentista diciéndole de todo. Y al final esto es el escenario al que no queremos llegar. ¿Cómo se puede evitar esto? Hablando de reconciliación y hablando de las cosas que nos unen. Ahora, esto es muy difícil hablar de reconciliación cuando hay algunos que dicen no, es que no podemos hablar de reconciliación porque aquí hay un conflicto. Esto es como lo del conflicto vasco. Aquí hay un conflicto. Y nosotros somos los damnificados. Y claro, partiendo de esa base, es difícil hablar de reconciliación. Es difícil hablar de futuro. Pero... quizá el antídoto de todo esto sea pensar, bueno, ¿qué opción queréis? ¿Queréis muertos en las calles? Porque tontos y violentos hay en todos lados. Y si aprendemos alguna lección de la guerra civil, la lección que podemos aprender, hay un artículo de Pérez de Reverte que se llama Cuidado con los abuelos. Y es que en la guerra civil hubo abuelos que se dedicaron a matar a buenas personas simplemente por odios o por venganzas personales. Y España está llena de gente así, ¿eh? España está llena de gente que en un momento dado puede mancharse las manos de sangre por el placer de manchárselas y sentirse bien. Y esto hay que evitarlo. En fin, amigos, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es reversible este camino de odio y división o es posible un camino unido de reconciliación y entendimiento? ¿Cómo podemos librarnos de esta casta política que es enemiga de la paz y de la unidad y que simplemente busca crecer por medio de odio? Pues ahí están los comentarios de iVoox y en Twitter @converso72 para cualquier cosa que queráis aportar. Un saludo a todos y hasta pronto.